Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente linda, revolucionaria que anda pululando por todos los territorios y que hoy en estos momentos se está escuchando al colectivo radial Aire Puro. ¿Cómo estamos? ¿Con quién estoy? Estás conmigo. Bueno, voz en off. ¿Y qué más? Conmigo. Oye, este es un Aire Puro 500, no sé cuántito. A ver, me la habla. Hablo, se escucha. Era el 4. Mira. Con razón el 2 se escuchaba Malena. Pero ahí estamos al aire, en vivo y en directo, 87.7, Aire Puro 539, con muchos invitados por teléfono, ¿cierto? Sí, si nos vamos, llamamos. Vamos a poner la cuñita. Ah, no la tenéis. Sí, parece que sí la tenéis, la cuñita. Si nos vamos, llamamos. En un Valparaíso, estamos saliendo de idea de Valparaíso. Y en un Valparaíso que ayer tuvo una marcha que a mí me parece estuvo bonita en cuanto a que hubo caleta de lienzos y lienzos de propuesta, más que marchas anteriores o quizás más antiguas, que en las cuales se veía harto partido político. Y está bueno que ya no estén, que sean las organizaciones sociales, políticas, ambientales las que convocan. Quizás lo lamentable es que no fue tanta gente tampoco. Por un lado sí, por otro no sé, la verdad es que yo no cacho cómo calcular aquello, pero la gente que va igual es bien convencida. Fue lindo verles, gritos por la educación no sexista, entre otras más, por supuesto la violencia contra la mujer. Sindicato, yo vi a SUTE, también vi al sindicato de ICI, a propósito, y ¿qué más? Profesores, profesoras, académicas feministas. Piño Mapuche también, a propósito de la huelga de hambre que inició hace un día atrás el Machi Celestino Córdoba. Así que eso, pues. Y hoy día vamos a hacer contactos telefónicos y lo traemos algunos temas. ¿Cuáles son esos temas? Sí, vamos a hacer contacto telefónico con Petorca para que nos estén actualizando un poquito de la situación que hay por allá. También con Limache, porque la semana pasada, ¿cierto?, hubo una marcha. Entonces también para que nos estén contando cómo va la situación. También tenemos que hacer un contacto con Pichiqueche. Ahí se viene un traguncito, entonces para que hagan la invitación. Y cómo va el caso Iglesia y el caso Luxinger Macay. Es decir, un montón de conflictos sociales que tienen una respuesta de la comunidad, que se realizan gestiones y acciones necesarias para poder transformar esa realidad. En ese sentido, transformar la falta de agua que existe en Petorca, transformar o pensar un desarrollo más sostenible en vez de tener una termoeléctrica en Limache, sacar a las forestales que secan los terrenos, precarizan los trabajos, cortan los bosques y matan culturas ancestrales. En fin, son varias las luchas que hay ahí y van a salir las voces por Aire Puro, que está saliendo no solo en vivo y en directo por la Radio Placeres, ¿cierto, Chechón? Sí, pues estamos saliendo por varias radios. Estamos saliendo por la Dasquenche, allá en el litoral central. Estamos saliendo por la Voz de Paine también, ahí en Paine, que hace poquito estuvimos en la marcha. Salimos también allá en... hoy. ¿Cómo se llama ese lugar que es muy lejos y que no puedo decir el nombre de la radio porque es muy difícil? Radio... ¿Liechtenstein? ¡Eso! Radio Liechtenstein. Cacha, bueno, eso. Estamos saliendo bien lejos, así que bacán. Y otras radios que ustedes escuchan la cuñita más rato que nos retransmiten. También vamos a tener, vamos a intentar hacer, a ver si nos alcanza, si nos alcanza el tiempo, vamos a tratar de contactar con Fernando. ¿Quién es Fernando? Es un habitante de San Juan de Llolleo, entre la circulación intensa de camiones cargados con clinker, que es un insumo para la generación, para la producción de cemento, tiene contaminado todos los pueblos de ahí. Desde ya le invito a ver codecian.org, ahí hay una nota a propósito del clinker, para que sepa qué es lo que es. Oye, saludo a la Connie, que está medio enfermita y atenta escuchando, dice Radio Huerquén Curruf. Esa es la otra que está también lejos, transmitiendo en vivo y en directo al aire puro. También un saludo a la Anita, un saludo a la Lore, un saludo a Lomar y a la Chispi, que andan por México, a la Tania, que anda por México, que están escuchando y siempre están enviándonos información, y a toda la gente que le da vida al colectivo Aire Puro y a la Radio Placeres de Valparaíso y a los distintos medios de comunicación que desde los pueblos, desde los territorios y las comunidades son capaces de levantar demandas, acciones y compartir distintos sentires que se realizan. Vamos con una musiquilla, ¿les parece, chiquillos? Sí, me parece súper bien. Oye, que quería decir una cosa. Dígalo. Que ayer en la marcha, en algún momento, hubo gente, por decirlo así, que nos pusimos a desarmar la reja de los pacos, que nos ponían para que no pasáramos más. Y en realidad, más allá de que la lectura sea un acto violento y que incita a que los pacos nos golpeen o nos tiren gases lacrimógenos, yo lo veo como un acto también simbólico, pues, porque no tienen por qué ponernos barreras a nuestra protesta, pues no deben existir. Y bueno, felizmente los pacos que estaban ahí, los sacó el teniente y no pasó nada, pues, no hubo violencia. Pero lo bueno es que se generó una especie de diálogo, una apertura de algunas personas que estaban en contra de las capuchas a escuchar qué es lo que se estaba diciendo, po. Y de alguna manera se dio cara de que entendían de que en realidad los delincuentes no están en las capuchas, sino que los delincuentes están ahí en el Congreso, po. El delincuente es el actual presidente, po. Entonces, eso, creo que, como dice un amiguito por ahí, la vida es performática y hay que aprovechar todo momento para que así sea. Excelente. Oye, y a propósito de lo del Machi Celestino, a propósito del caso Iglesia, a propósito de lo que pasa con el agua y los paltos en Petorca, a propósito de una cuenta que da el empresario Piñera afianzando el rol del mercado. Fuimos a tomar un poco de aire, estamos mateando y disculpen por interrumpir así el programa, pero solo íbamos a dar un pase para la música y queríamos hacer todo el bla bla para hablar de despojo y para hablar que la canción con la que nos vamos a ir es la canción del despojo y es de cultura profética, y volvemos con entrevistas en vivo y en directo en este Aire Puro 539. Eso. Y si te crees que es broma, pues coge, toma. Ando empuñando mi bolígrafo por esta zona, y si te asomas, verás cómo hay de sobra canciones y obras que valen más de lo que cobran. Y más vale que entiendas y aprendas a no apoyar tu seguridad en tus prendas, porque si todo lo pierdes, entonces ¿con qué te quedas? Si todo lo que tienes es solo adornos, qué pena. De veras, qué triste suena como condena que tú bases la vida en solo mierda material. Nada especial se puede comprar, y como dice el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Por eso canto un coro como despojo, tratando de sacarme todo eso a que estamos acostumbrados, okay. A ser ficha del ajedrez ciudadano. Hay que sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de despojo te ofrezco. No hay pretexto para no hacer el intento a cambiar tu vida de contexto. Que para sacarlo todo limpio y fresco. Una canción de despojo te ofrezco. No hay pretexto para no hacer el intento. Y es que yo no voy con

casi el 90%, sino un poco más del 90% de las paltas que se producen en el territorio chileno y que se producen a manera de monocultivo, son paltas de exportación. Estas paltas de exportación entonces se han transformado en una moda y en un lujo, o no, en realidad en un consumo bastante alto en otras partes, particularmente en Europa. Y bueno, la verdad es que por ahí es chistoso como lo llaman aquí en el desconcierto, dicen que es un consumo hipster, ¿ya? Igual yo le encuentro un poco de razón, pero para nosotros siempre fue acá en este territorio un consumo alternativo a las otras, al otro tipo de alimentación, por ejemplo de los lácteos, particularmente el queso y la mantequilla, y que en realidad lo estábamos consumiendo todas las personas que somos vegetarianas y por supuesto las veganas, pero también el resto de la población. ¿A quién no le gustaba un completo con palta, por ejemplo? ¿A quién no le gustaba un sándwich de palta con queso? Pero bueno, la cosa es que este modelo agroexportador, como nos hacen notar en el desconcierto, es un modelo que tiene una particularidad en términos de conflictos sociopolíticos ambientales, es que suele no generar inmediata oposición entre los habitantes, porque en realidad los efectos de sequía que generan son a futuro, por lo menos 10 o más años, en el cual el modelo se produce, se reproduce, y que finalmente cuando hay personas inescrupulosas como lo es Pérez Lloma y empieza a robar directamente agua, entonces ahí es cuando se genera el conflicto, particularmente en Petorca, que es el contacto que hoy día queremos hacer, ¿o no, Anita? Sí, pues llevamos un tiempo viendo claramente las consecuencias del extractivismo en el ámbito agro con el caso de Petorca, una de las luchas por el derecho al agua así emblemáticas del país, y allá hay una organización que se llama Modatima, entre otras organizaciones que llevan harto tiempo tratando de explicar este problema, y se podría decir que están como en un momento importante de su resistencia, en la medida que han logrado harta cobertura de los medios nacionales, cobertura de medios internacionales, han estado con unas estrategias de actuancia interesantes promoviendo que no se consuma palta, que yo creo que igual esta es como una forma de es como una estrategia interesante, porque es como entrar, igual es como macabro, porque es entrar como a molestar a los bolsillos de los latifundistas, de los que están robando el agua, de los que están enriqueciéndose con este negocio. Pero bueno, todo este trabajo tiene costos, pues, y eso es algo que hoy día queremos hablar, porque a las personas que han estado en esta lucha se les ha criminalizado, el caso de Mundaca, que en su momento se le pierde un juicio por haber dicho públicamente que Pérez Lloma roba agua. Y ahora, recientemente, tanto el Rodrigo como la Vero Vilches de Modatima han tenido que sufrir amenazas de muerte. En el caso del Rodrigo son telefónicas, de hecho Amnistía Internacional lo incluye en su listado de defensores que hay que proteger, y en el caso de la Vero también, pero bueno, la vamos a llamar para saber en qué consistió particularmente su situación. Hay una respuesta que tiene, mientras hace el contacto la Anita, hay una respuesta del agronegocio al tema de la sequía, y están haciendo una solución, entre comillas, que es a través de la iniciativa Reguemos Chile, en el cual pretenden regar un millón de nuevas hectáreas en 7 regiones del país, y aumentar entonces así la producción y disminuir los costos. Bueno, ahora vamos al contacto con Vero. Vero, estamos al aire. Muy buenas tardes. Vero, muchas gracias por contestar. Estamos en Aire Puro, muy contentos de poder estar hablando contigo, preocupados por ti. Estábamos conversando de cómo Modatima durante este último tiempo, bueno, y ustedes, que tú particularmente eres de la PR San José, han logrado con bastante energía visibilizar lo que está pasando con el agua en Petorca, pero también veíamos que, como comentábamos, las consecuencias que ha tenido para ustedes esta lucha. ¿Tú cómo estás en este momento? Nosotros nos enteramos de que ustedes sufrieron amenazas de muerte y que el ambiente en Petorca está complicado por todo esto de estar denunciando el negocio de los latifundistas. ¿Cómo estás tú? Primero, muchas gracias a la radio Aire Puro por llamarnos, primera radio a nivel nacional, diría, que se preocupa por una persona, ¿no? Y por otra gente que la estamos pasando mal. El tema, por visibilizar el tema del agua acá es como, se nos acusa de ser ecoterroristas por exigir la calidad del agua, por querer tomar agua o bañarnos. El tema pasa porque en Chile, por ejemplo, cuando se hacen las denuncias, se le lleva todos los casos a las autoridades, todos hacen ciego, hace la ley de ciego, sordo y mudo. Y lo importante es que internacionalmente sí se preocuparon de nuestra gente, de nuestras familias, por el tema del agua, porque no puede ser que en la parte urbana haya menos cáncer y en la parte rural sea más masiva. Entonces uno debe estar, así como presidenta del agua potable rural San José del sector de Cabildo, de la comuna, la preocupación de uno es diaria y siempre, y como dirigente el movimiento de Modatima nos ayudó a ser la fuerza para que nos pudieran escuchar. Si aquí en Chile nos escuchan, internacionalmente te puedan escuchar y puedan ver lo que sucede, porque acá no necesita nadie ser científico ni experto en el tema del agua, ver cómo los cerros están verdes y los que están más abajo estamos secos. Hoy en día nosotros, por ejemplo, en el campo no tenemos nuestras vacas porque no hay agua para darle agua a nuestros animales, y eso nos ha castigado comprando leche envasada, ¿no? Antes teníamos nuestros propios quesos, nuestro arroz con leche, nuestro mantequilla. Hoy en día nada. Y eso de amedrentamiento, por ejemplo, ahora hablar por la radio, agradecemos mucho, a ellos les molesta hablar de agua acá, eres comunista, es terrorista, es revolucionario, es de todo negativo y le hace daño a la provincia. Pero mientras tanto, así como dije para el diario The Guardian de Inglaterra, mientras a ellos se les manda la mejor espalda, la mejor calidad, mientras nosotros terminamos tomando agua con mierda, disculpa la expresión, porque es verdad, porque no puede ser que en la tabla de los elementos dice no más de 5 coliformes, a nosotros nos han traído agua 7.8. Oye, Vero, una pregunta antes de avanzar, porque piensa que quizá el programa lo está escuchando gente que no tiene idea lo que es una APR. El sistema de agua potable rural, ¿podía explicar cómo, de qué se trata esto y cuál es tu trabajo como presidenta del APR San José? Siendo presidenta del agua potable rural, como dirigente, estar pendiente prácticamente las 24 horas, de acuerdo a la ley 19.418, los dirigentes, el caso nuestro, nosotros trabajamos sin fines de lucro, no recibimos ningún tipo de sueldo, de nada, pero sí tenemos la preocupación de que a la familia se le entregue siempre agua de calidad. Estar atento de que no sucedan eso que nos sucedió a nosotros, de que no tenga coliforme el agua o el pH sea muy alto. A nosotros nos ha tocado hacerlas todas y aprender, así como decimos el buen chileno, a porrazo, ¿no? En nuestra APR, agua potable rural, somos aproximadamente 1.000 personas que dependen de esta APR para poder tener agua en casa. Así como en los momentos más críticos tenemos 2 horas en la mañana, puede ser después de las 11 hasta las 1:30, 2 de la tarde, juntar agua y después de la tarde dársela cuando la gente o los estudiantes han vuelto a casa. Y nuestra obligación y nuestro mérito y por vocación, en mi caso es por vocación, siempre estoy pendiente en tiempo de emergencia, he pasado noche entera en la planta, juntando un poquito de agua, subirla para que el día siguiente nuestra población, nuestra gente, no le falte agua a la gente que está postrada en cama, o los niños, los pequeñitos que también necesitan el agua, o por la necesidad de ir al baño. Yo le digo, bueno, en el campo los más adultos, los pequeños, no pueden ir a un matorral a hacer sus necesidades. A lo mejor los jóvenes sí, pero no es la idea tampoco vivir de esa forma, ¿no? La idea siempre es mantener y que el agua es un derecho y el agua es para la vida y no para la muerte. Aquí se privilegia primero la mercancía y la vida está después. Gracias a la radio Aire Puro en este instante, primera radio que nos llama por preocuparse de nosotras. Oye, Vero, bacán la explicación, muchas gracias. Pero ahora nos podría contar un poco en qué han consistido las amenazas que te ha tocado vivir a ti, porque te llamaron por teléfono, te visitaron en tu casa. ¿Cómo fue ese momento? Ese episodio lo viví en mi casa. Me llaman una tarde por mi nombre y me dicen de todo tipo de vulgaridades, incluyendo otras cortitas, ¿me entiendes? Provocación diciendo, pucha, si seguí en este tema, simple. Para eso está hacer la corte, decirle con la mano, sin sujeto, la muerte, ¿no? Por ejemplo, eso de ofrecerme plata, también fue una mañana que bajo más o menos tipo 6 de la mañana, cuando está saliendo la aurora de la mañana, unos señores me estaban esperando, estaba su vehículo a la mano derecha subiendo camino Petorca, y a la mano izquierda hay justo un paradero al lado de nuestra planta del agua potable. Y esa mañana me esperó y me dijo, ¿hasta cuándo? Ta, ta, ta, y me hice de todo, y digo, ¿qué es plata? Aquí tenemos plata, ¿me entiendes? Aquí la idea no, el tema no es plata, ¿me entiendes? Aquí el tema es que queremos simplemente el agua para el consumo humano, nada más que eso. Otra vez fue tipo 10 de la mañana, llegaron dos vehículos, gritando por mi nombre, insultándome por el tema del agua, te dicen de todo tipo de vulgaridades. Oye, Vero, ¿y tú denunciaste esto en el Ministerio Público? Porque igual es grave esto que está, súper grave lo que estáis contando. Cuando llamamos a la policía, usted sabe que como siempre, típico, que no hay carro. ¿Ya? En el Ministerio Público uno hace la denuncia y todo queda ahí como siempre. De nada. De nada, simplemente nada. Todo lo contrario, recibí el 3 de agosto de 2017, pasado la 1:30 de la tarde, a 6 PDI, según yo son PDI, porque hice el documento PDI, hice un informe de PDI, y después hicimos las denuncias que nos correspondían y todo eso, porque queríamos que se nos esclareciera el tema, porque soy visitado por PDI de Santiago, de Chile, y no de La Ligua, por ejemplo, el caso de Cabildo, la policía de PDI la tenemos en La Ligua, lo más cercano, y porque recibí policía de Santiago, siempre con forma de amedrentamiento y todo eso, y me declaran dentro de la misma planta, me declaran de imputada, después se le hacen las consultas, porque hicimos las denuncias en la Corte de Apelación, incluso, el fiscal dice, él no sabe nada, y todo el mundo no sabe nada, o sea, aquí es como si la policía nunca estuvo acá, pero la realidad y la verdad, sí, el 3 de agosto, pasado la 1:30 de la tarde, la policía de investigación estuvo en otra planta. Después, nosotros quisimos que se aclarara el tema este, porque se me declara imputada, siendo dirigente, porque yo no robo agua para mí. Yo no tengo fondo, no tengo tierra. Yo solamente, el agua es para el consumo humano de las familias de nuestra PR. Somos 1000 personas aproximadamente. Y eso queda nada, ¿eh? O sea que tú estabas denunciando el robo del agua como víctima y resulta que en su momento llegan a decirte, a notificarte a ti en calidad de imputada, es decir, como culpable de robo de agua. ¿Es una locura? Así es. Y eso es pasa en Chile. De verdad, la autoridad de la región, es como acá no existe nadie. Es como la ley, en el campo decimos la ley del gallinero. La gallina que está más arriba, ahí sigue, sigue, ¿me entiendes? No sé si me entiende por ahí. Es una forma de decirlo. Sí, acá se hace, se deshace. A nosotros como dirigentes no recibimos muchos tipos de hostigamiento. Y después uno va a reclamar, ¿qué va a reclamar? Si son los mismos, ¿me entiendes? Va hasta lo más alto y es todo de la misma forma. Acá hablar de agua es ser ecoterrorista, es ser extremista, somos lo peor, ¿me entiendes? Acá en nuestra provincia de Torca, en Cabildo, no se puede hablar del agua. Acá es como si un insulto. Es como si tú vinieras acá y le preguntas a las autoridades por el tema del agua y quiera ahondar en el tema. Acá no, al tiro no se puede tocar ese tema, es como muy delicado acá. Oye, Vero, pero esa es la actitud de las instituciones, del Estado, pero a partir de todo lo que han hecho en el último tiempo, ¿tú ves que en la gente que vive en Petorca hay una mayor como molestia y deseos de protestar por lo que está sucediendo, o son unos cuantos ecoterroristas, como tú le dices, que... Así se nos acusa. No, la gente igual está indignada porque también sabe que está tomando agua de muy mala calidad, que esto nos puede provocar a tiempo corto muchas enfermedades grandes, ¿entiendes? Acá mucha gente no puede salir porque lo van tildando, ¿entiendes? Otra porque donde trabaja pierde su trabajo. Es como los profesores tampoco pueden hablar del tema del agua, porque si no también le llega su invitación azul, su sobre, ¿no? Pues acá es un tema un poquito de... Yo creo que acá vivimos con la dictadura dulce. O sea, aquí eres el esclavo y obede. Pero en mi caso no, yo no puedo quedarme callada cuando nosotros estamos pasando mal. No puedo guardar silencio cuando cada día vamos a tener... ¿Qué vamos a tomar? ¿De qué agua vamos a tomar mañana? ¿Qué futuro nos espera mañana? Tengo que proyectarme a futuro porque no puede ser que los cerros arriba... sea unos vergel, unos verdaderos paraíso, y nosotros abajo seco, o sea, viviendo el día a día y esperar cada día o cada 15 días juntar la ropa y lavarla de una vez por todas, o no sé, ¿me entiendes? Acá es que igual me gustaría algún día que ustedes estuvieran en terreno y pudieran hacer despacho en vivo y en directo. Acá en otra comuna le invitamos, así cuando nos insultan a nosotros nos dicen de todo. Igual lo que le digo, le invitamos a nuestras casas para que viva la realidad, cuál es nuestra problemática, cuál es nuestras necesidades. Nosotros como campesina, a todo esto, yo soy campesina, vivo en el campo desde que nací, nosotros perdimos todo, ¿me entiendes? El hecho de no tener nuestras cosas naturales, nuestras leyes, nuestro que es básico, aparte del agua, ya no hay nada acá casi. Todo es envasado. Oye, Vero, y para la gente que está escuchando, ¿cuál es tu mensaje? Micrófono abierto, también si nos quieres decir como alguna radio, página web, algún medio para estarnos informando, para estar atentas a la situación que están viviendo, ¿cómo lo podemos hacer? Y su mensajito final. Agradecer a todos los porteños que nos han apoyado, mandando algún mensaje, levantándole el ánimo de todos los días, darle las gracias a todos y a todas a los porteños. Alguna vez he estado por ahí buscando las formas que nos apoyen. Simplemente díganos, arriba, suerte, que también somos parte de ustedes, porque no podemos ser... Bueno, perdonad, creo que me entiendo igual, que nos pasamos parte de ustedes de la quinta región, ¿me entiendes? Y que se nos discrimine por el tema del agua. Gracias, simplemente no tengo muchas palabras, porque muy triste, de verdad, que ustedes se fijen en nosotros, que nos llamen para preguntarnos por cómo estamos, ¿me entiendes? Pero soy dirigente y quiero mi territorio y siempre voy a estar de pie. Gracias a todos porteños y porteñas que están por ahí escuchando. Simplemente queremos que nos digan arriba. No, y no quiero dejar el campo porque yo no me voy a ir, porque por los pocos, ¿me entiendes? Por esos pocos que se están lucrando, sin importar entre nosotros nos falta agua. Eso sería todo y muchas gracias y de verdad es muy triste. Oye, Vero, muchas gracias por haber atendido el teléfono. teléfono, nosotros vamos a estar, estamos pendientes de lo que está pasando en Petorca. Por cualquier cosa, tú confía en que los micrófonos de Radio Placeres están totalmente abiertos a ustedes, y seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo gigante y mucha fuerza, porque realmente eres una luchadora social increíble, respeto máximo y preocupación también por las amenazas. La verdad es que es muy grave de que la fiscalía no esté investigando esto y que siga haciéndole el trabajo a los millonarios de Petorca. Así es que yo creo que por ahí igual hay que pensar cómo se denuncia esto, porque por una parte están los latifundistas, pero por otra parte también está el Estado que no está investigando estos delitos, porque son delitos estos episodios que tú contáis de cuando salíais de tu casa y estaban esperándote unos autos, esos son delitos. Entonces, pucha, te mandamos un abrazo gigante y seguimos en contacto. Muchas gracias y perdón, y gracias a todas y a todas. Muchas gracias. Tengo buenas tardes. Chao, Vero, un besito. Ahí está contacto telefónico con Vero de APR, que en su relato nos da toda la carga emocional, todo el cansancio, que da cuenta la lucha de defender tu territorio, de que cambian tu cultura por el beneficio de unos muy pocos. Fue heavy, así como que acá si hubieran visto las caras que nos quedaron acá, fue como de... no sé qué más decir, la verdad. Con lo que dijo la Vero, con el relato, con el testimonio, me parece que les queda muy claro a la gente que esos reportajes que dan la televisión alemana, danesa, o que ahora están en los medios de comunicación, tienen rostro, tienen vidas y las están afectando, como la Vero nos dio cuenta. Así que todo el apañe de la Radio Placera y del Aire Puro para esto. Invitamos a investigar más a propósito de Pérez Lloma en dos artículos, que uno está desde el desconcierto.cl, que es de mayo del año pasado, en donde se dice de que la Corte Suprema resuelve revocar definitivamente los derechos de agua de Edmundo Pérez Lloma, y otro más actual, que es del 25 de abril de este año, en el cual se habla de, o titula, Palteros de Petorca al banquillo, las críticas al modelo chileno que deja pobreza y desigualdad. Entre otras notas más, que también en el diario Universidad de Chile también usted puede ver los conflictos de interés y todas las redes políticas que hay detrás de estos palteros. No solamente es Pérez Lloma, ojo, ¿ya? Y son tres empresas grandes que tienen gente metida tanto en el Seremi de Medio Ambiente. Edmundo Pérez Lloma fue ministro del Interior, entonces esto es político, es grande y es criminal, como lo pudimos ver. Oye, igual un saludo cariñoso al Mundaca, al Faunde, a la Paola Volado, a toda la gente de Petorquinoa, a la Mónica Flores, también tremenda esa mujer de esa zona, que son varias personas que llevan un tiempo importante dedicando parte de su vida a esta lucha, y el tiempo les ha ido dando la razón de todas las cosas que decían. Absolutamente. Vamos con una música. Obviamente la canción se va a llamar Agua. Viene desde México, ya que Lomar nos está mandando saludos a todos. Es Café Tacuba, la canción se llama Agua, y también vamos a mandar un saludo a Oscar Olivera de Bolivia, que nos manda también estás escuchando Aire Puro, a propósito de otra lucha por el agua que fue triunfante y que da cuenta de cómo son estas cosas, pues no son desde arriba, no son con legislaciones, no son las autoridades las que van a resolver eso, sino que fue el pueblo movilizado en la calle haciendo las transformaciones que necesitan los territorios y las comunidades. Vamos con eso y volvemos con otros contactos telefónicos. Thank you. awaki, awaki, awaki, awaki, awaki, awaki. Soy Óscar Olivera, de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Unos consejos prácticos de alimentación saludable para Radio Placeres. Tome bastante agua, con la edad la sensación de sed disminuye. El agua es esencial para el buen funcionamiento de los riñones, evita la deshidratación, mantiene la temperatura corporal normal y ayuda a la digestión. Tome bastante agua. Radio Placeres. Ay, que me siento mal, estoy tan enfermo. ¿Sabías que al científico alemán Otto Warburg en 1932 le otorgaron el premio Nobel de Medicina por encontrar la causa primaria del cáncer y de toda enfermedad? Esta es la acidificación del organismo. ¿Y qué es eso? Es cuando por la forma de vida, comida cocida, refinada, cárnica, sedentarismo y torbellino de emociones, a las células les falta oxígeno para desarrollarse, desequilibrando su funcionamiento. ¿Y tiene solución? Sí, y está al alcance de tus manos. Respira aire limpio. Come principalmente frutas, verduras, semillas y granos crudos, frescos y de la estación. Bebe abundante agua y ejercita tu cuerpo. Este es un consejo de Radio Placeres. Y del movimiento Saludarte, ya que mantener la salud en la actualidad y en la ciudad es un arte. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Antonio, un poquito más para arriba usted llega por la carretera San Juan, llega a San Juan de Llolleo y un poquito más arriba el tranque. Ahí justamente en San Juan de Llolleo usted tiene la toma de agua de Esval, es donde tiene la planta en la cual distribuye el agua desde ahí, desde San Antonio hasta el Garrobo. El Pladeco del tiempo en que se instaló Esval, por supuesto le dio el permiso a Esval para instalarse, pero luego, algunas, no sé cuántos años después, supongo que alguna década, y esto es hace 10 años atrás, el mismo Pladeco, en el cual no se puede instalar ninguna actividad peligrosa alrededor de la planta de agua, permite de que se instalen no solo una, sino que muchas plantas de productoras de cemento. Estas plantas productoras de cemento precisan del clinker. El clinker es una materia prima que es usada en la fabricación de cemento y que es altamente contaminante, pues contiene mucho plomo, entre otros metales pesados más. Las reacciones alérgicas en la población fueron inmediatas. El viento lleva el depósito de clinker y de plomo y de cemento hacia el tranque y se han visto afectadas tanto la agricultura como la salud de la gente. Abortos espontáneos, bebés con malformaciones, etcétera. Ahora tenemos un contacto con Fernando, que es un vecino de allá, que nos va a contar cuál es la situación actual. ¿Aló, Fernando? Hola. Hola, ya está saliendo entonces en vivo y en directo por este Aire Puro. El Checho ya hizo como una pequeña introducción de la situación de San Juan, pero si nos pudieras como actualizar un poco qué está sucediendo allá. Ya te hemos entrevistado igual en este espacio, nos has contado un poco todo esto que conlleva la instalación de plantas cementeras en ese territorio y la contaminación del clinker. Pero ¿cómo lo viven ustedes día a día ahora con el paso tan frecuente de camiones? La situación aquí es crítica porque una que no se han respetado ningún acuerdo, los camiones pasan día y noche, cuando llega el desembarque no paran, y lo otro que el ruido al pasar por los lomos todo, salta el camión, mete bulla, se siente el freno de motor, el chillido de las balatas. Entonces, imagínate lo que está en la vía del camino ahí, que es bastante angosto, las casas están encima del camino, no pueden dormir. Y a eso suma de que va cayendo todo lo que es clinker por entre medio de las carpas, y algunas bien precarias y parchadas, mal amarradas a veces. Entonces, después queda todo eso ahí a la orilla de la cuneta y los camiones siguen pasando, los autos pasan fuerte algunos, entonces el viento produce un remolino ahí y se levanta toda esa polución, pues está día y noche el clinker flotando. Sí, de hecho es bien impactante ir a ese territorio y ver que en verdad todas las rejas, todas las calles tienen ese polvito de cemento, pues no es tierra lo que se ve en las calles, sino que es cemento. Entonces, ¿cómo lo viven las personas que están ahí día a día con ese, con el clima? Bueno, acá en mi casa tuvimos que cerrar, colocar un galpón, cerrarlo con los costados porque para evitar que entre tanto polvo, porque en el momento que se realiza transporte del clinker se forma una capa de polvillo en los autos, así más gruesa, no así con la producción de la planta, porque el polvillo es más fino. Entonces cuando pasan los camiones de clinker es un poco más grueso, se nota así la diferencia, y es día y noche. Entonces el problema es que la gente de la orilla de la calle no puede dormir tampoco, porque no pasa muy despacio. De hecho compiten entre ellos el apuro por descargar, y yo creo que todo eso lo hace a tomar más velocidad. Y el polvo es una constante que está acá en San Juan. Inclusive cuando no hay transporte de clinker, el hecho de funcionamiento de la planta y el transporte del producto terminado del cemento, imagínate, un camión son 18 ruedas y pasando uno tras otro, imagínate el polvo que queda aquí en la zona. O sea, yo llego para acá, porque en yo llego también hay lomos de toro, los camiones saltan, cae el cemento y el clinker al suelo, así que... O sea, es una zona de sacrificio, desde mi punto de vista es una zona de sacrificio, las autoridades lo saben, no han hecho nada, los acuerdos tampoco se han respetado. Oye, Fernando, si nos puedes contar un poquito de ese acuerdo que hicieron, ¿con qué entidad lo hicieron y hace cuánto tiempo? Con la Gobernación Marítima, el alcalde y el gobernador. O sea, las autoridades gubernamentales lo saben, pero no han hecho nada, porque lo que les interesa a ellos más que nada es que las empresas... digamos así, produzcan, y por la gente y el pueblo nada, porque no les da lo mismo que se enferme la gente. Ya llevamos 10 años ya con esta situación. Oye, voy a insistir con lo del acuerdo, que lo hicieron, ¿en qué consistía ese acuerdo? Si tenía como, restringía el paso de camiones, si nos podéis contar un poquito más de eso, por favor. Claro, hasta las 11 de la noche, lo cual no es respetado porque pasan día y noche y los feriados. Rígido, no paran entonces de no, transitar. No paran. Lo mismo con la planta funciona día y noche y festivo y todo. Oye, Fernando, ahí en esa localidad en San Juan, no solamente hay esta planta cementera que se llama La Unión, que ha cambiado de nombre más encima en estos 10 años, sino que también hay otras plantas hormigoneras y también hay extracción de áridos, que al parecer no están regularizados. ¿Tú tienes un poquito de información de eso? Claro, por ejemplo, está en la hormigonera, tenemos la planta de cemento, por ejemplo, está a 300 metros de embal. Entonces todos esos productos químicos de la chimenea caen a los decantadores de embal que son abiertos. Más suma el cemento, el polvo del cemento, la tierra del movimiento de árido. Imagínate, los camiones son de alto tonelaje, son varias ruedas por camión, entonces la constante del polvo se decanta sobre el agua de los decantadores de embalse. Entonces hay una duda sobre la sanidad del agua también, o sea, hay quien afirma el gerente de Val declararon en el diario que el agua es de calidad, pero si tú ves todos esos productos químicos que van cayendo, o sea, tú no sabes qué agua estás tomando. Y no todos tenemos plata para comprar el agua envasada. De hecho también hay... Hola, Fernando. Hola. De hecho también en la reunión que tuvimos el otro día había gente que ni siquiera tenían agua, que no les llegaba el agua, ni tampoco la locomoción, no tienen caminos como para llegar a sus casas, etcétera. ¿Qué podéis contarnos? Claro, bueno, eso pasa acá en la periferia, la segregación que, digamos así, es bastante por la expansión del puerto, digamos así, se ha expropiado terreno allá en la playa Yuyeo, en Juanaspe, para poder agrandar el puerto sin tener en funcionamiento el megapuerto todavía, el proyecto, todavía no empieza. Está planificado, pero toda esa gente se ha ido a la periferia, Leyda, El Tranque, Malvilla. Tenemos lugares sin agua potable, sin locomoción, sin luz. Y se supone que tiene que haber una planificación antes de tirar a la gente a la periferia de la ciudad. O sea, por no empeorar las condiciones, digamos así. Y acá en San Juan sucede que gente de Daya que ha comprado terreno para vivir tranquilamente en estos últimos días ya se encontró con que la cosa no va a ser así. Si alguna enfermedad, por ejemplo, pulmonar, se le va a agravar porque por la silicosis de esto. Oye, Fernando, entonces, ¿cuáles serían las exigencias que ustedes tienen ya 10 años de instalar todas estas plantas cementeras y expansión del puerto? Hay un montón de cosas que suceden en ese territorio que yo estoy de acuerdo contigo, es como una zona de sacrificio, en verdad, porque también hay monocultivo de paltos, también hay empresas agrícolas, hay un montón de cosas más que están en ese territorio. Entonces, ¿cuáles serían las exigencias de ustedes como habitantes de San Juan? Bueno, en primera instancia, erradicar la cementera por lo nocivo que es para el cuerpo humano y la vida, especialmente los niños, las embarazadas y todo eso. Acá, por ejemplo, en el Tranqui ya tenemos casos de malformación, embarazo prematuro, aborto espontáneo, todo ese tipo de cosas. Y la autoridad sabe y no hace nada. O sea, no hay un seguimiento de salud de ningún tipo. Se habló de un seguimiento de salud. Una vez una diputada, de Pajón, no sé cómo, algo así. Pero nunca se hizo nada. Fernando, sí, ¿hay algún lugar donde se puedan contactar? Ah, no, primero lo que te iba a preguntar es ¿cuáles son los vínculos de estas empresas cementeras con el alcalde? Que el alcalde de San Antonio como que lleva décadas ahí metido en el municipio. Entonces, si tú podrías como dar algún nombre, alguna relación que tengan ahí, que deba haber. Bueno, el alcalde no, bueno, como te digo, aquí no se ha hecho ningún estudio serio de salud, de nada, ni siquiera con los territorios, o sea, referente a los suelos, el uso del suelo que le llaman ellos. Imagínate, colocaron empresas cementeras al lado del mar, lo que significa eso como impacto ambiental. Están autorizados los áridos, está la zona agrícola, también que afecta directamente el consumo de agua. Los paltos ya es gigantesco, porque si tú miras el río ya no te queda la poca agua, más la explotación de áridos y todo eso. Tenía Aristía, por otro lado, que también consumen agua, sacan directamente el río. Están las vinícolas, las viñas. Entonces ya vamos derecho a una sequía, yo creo, por lo que se aprecia. Lo que era el caudal cuando yo era chico, el que caía el río se ahogaba, porque eran 6, 7 metros por profundidad con remolino, y ahora tú te tiras al río y queda con barro hasta la rodilla. O sea, esa es la diferencia en 20 años. Claro. Ya, Fernando, entonces, ¿algún contacto, alguna página en Facebook, algo que podamos seguir viendo la información de cómo avanza esta situación? ¿De cómo avanza la situación? O sea, bueno, si bueno, tienen nuevas informaciones o algo así, algún medio donde la gente que esté escuchando pueda acceder a informarse más sobre este tema. Por Facebook, puede ser. ¿En qué es Facebook? Fernando Pinganilla. Ya. Bueno. Ahí están apareciendo fotos y videos. Ya, pues, Fernando. La manera de denuncia. Sí, pues entonces hay que darle con la denuncia de lo que pasa allá. Esto es como a diferentes escalas. Como decíamos, hay una expansión del puerto también que se relaciona directamente con toda la industria que hay en ese territorio. Entonces, bueno, aquí están los micrófonos del Aire Puro para cuando necesiten informar de lo que esté pasando, y estaremos acompañándonos en ese proceso. ¿Algunas palabras finales que quieras dar? Bueno, eso, vamos a seguir trabajando ahí, gracias por el apoyo, por difundir y todo eso, porque todas estas cosas se esconden, porque aquí el diario local no es mucho lo que ayuda tampoco, porque el canal tampoco, porque no muestra estas imágenes aberrantes que hay, pasan los camiones, el tinker, la chimenea de la cementera, nunca van a mostrar eso, sino que muestran cosas estúpidas, por ejemplo, que somos líderes en cáncer en la zona, entonces es como para la risa los medios que hay de comunicación acá, ¿no? Claro, no la relacionan aquí tampoco, porque hay tanto cáncer. No la relacionan aquí, claro, o sea, una parte de conveniencia o una parte de ignorancia, o de ambas. Ya, pues, Fernando, muchas gracias por el contacto. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao, gracias. Así entonces con la situación en San Juan, ya como decíamos, lo hemos entrevistado a Fernando en otras ocasiones. Allá el movimiento, hay que decirlo, el movimiento social no es muy grande, porque hubo un movimiento en el 2016, hubo como corte de ruta, es la ruta que hay para todos esos territorios, que es la ruta San Juan. Cortaron la ruta, tenían ahí para que no pasaran los camiones, pero el problema es que el empresario que pasa allá, que Fernando no sé, no lo quiso pronunciar, pero yo lo voy a decir, que es Miguel Díaz, que es una persona que es como hijo ilustre del alcalde de San Antonio. Entonces el loco como que se ha comprado a todos los dirigentes vecinales de la zona, tiene ya todas estas industrias cementeras, pero a la vez tiene canchas, entonces donde pueden ir a entrenar los del Club Deportivo de San Antonio. Entonces con eso se ha ido comprando a la gente, y la gente ya no le interesa, como que ya, bueno, es lo que hay, estamos viviendo en esta contaminación, si me afecta o no, prefiero no saberlo, y se están haciendo los lesos, las lesas. Entonces la situación allá está bien bien grande, pero no sé, pues igual está el Fernando, están otras personas que aunque sean poquitas, están así reinformadas, están yendo a toa. Entonces por eso el llamado a apañar esa situación. Igual hay otros espacios como la comunitaria Caupolitán, que también están ayudando a difundir. Pero sí, pues hay que darle con eso. Este es un proyecto súper grandote, expansión del puerto, que también incluye a todas estas cementeras, que incluye a toda esa zona, como decía Fernando, zona de sacrificio, donde hay extracción de agua, donde hay contaminación, donde hay gente que se está enfermando y que no tiene a qué acudir, porque los estudios que se han hecho sobre eso se esconden. Entonces la situación allá está bien potente. Igual, para más información, están en Codeciam, en esta Corporación para el Desarrollo de las Ciencias Ambientales. En la página lo pueden encontrar, una notita que se sacaron sobre esta situación. Hay unas fotos también en el mismo Facebook del Fernando Pinganilla, siempre está subiendo videos, siempre está subiendo las fotos también de todo lo que pasa. Han desviado el cauce del Estero, han desviado el cauce de la desembocadura del Maipo, pues esa es la parte de la desembocadura del Maipo, y lo están tapando por todos lados. Entonces, bueno, esa es la situación allá, así que ahí en cualquier cosa, Codeciam, pueden ver más información. Típico de los conflictos socioambientales, la característica común, uno es el tema del agua, claramente es como el bien común en disputa más importante junto con la tierra, y lo segundo es este tema de las autoridades o los gobiernos o quienes administran el territorio, que facilitan absolutamente todas las cosas para que estos negocios se puedan colocar, pero las necesidades que tienen las comunidades, que son en educación, que son en salud, que son en transporte, que son en alimentación saludable, que son las que uno escucha siempre cuando va a las comunidades, ahí hay caso omiso completamente, y las facilidades se dan para que podamos acceder a estas ligas importantes con índices macro, con aportando al crecimiento, que es la palabra que más repitió el nefasto de Piñera en su cuenta. En fin, ahí se da cuenta de cómo las comunidades también, al tener este rechazo o esta desidia o esta no escucha de parte de las autoridades, empiezan a ejecutarlo autónomamente, con las precariedades que se tienen como los medios de comunicación, pero empiezan a resolver algunas cosas desde los mismos pueblos, que son las necesidades que hay. Pues tú ibas a decir algo, Nito. Corrupción. más que facilitar, sino que directamente corrupción, como un elemento del extractivismo y del neoliberalismo en general. Sin corrupción no se podría, porque es tan impresentable las weas, que son tan graves las weas que suceden, que son no pueden transitar de otra forma que a través de la corrupción. Cáchate que un acto de corrupción que hubo ahí en San Juan de Llolleo es que cuando se iba a instalar la cementera, recogieron firmas de todos los vecinos y vecinos que estaban en desacuerdo con que esa cementera se pusieran. Al año después, todas esas firmas aparecieron como que sí querían que estuviera la cementera. Y no solamente eso, que sí querían que hubiera cambio de uso de suelo, claro. Que pasara de ser como el uso de suelo, no sé cuáles son los nombres, pero como de que estuviera la planta de Esbal a que pasara a ser zona industrial. Entonces, cuático, eso sí que es corrupción. Sí, bueno, ahí lo mencionaron, el alcalde de San Antonio tiene harto que ver en las facilidades que hay al respecto. Y claro, como dice la Anita, una de las características más de todos los conflictos es la corrupción para acceder al control de los bienes o a ganar estas disputas finalmente con las comunidades. Imagínate cuánta energía le debe haber puesto un loco como Pérez Lloma, a quien se nombra como fiscal en La Ligua. ¿Cachai? Claro. ¿Cuántas lucas no hay? O a estos jueces del caso Lustiger, que ahora están como de candidato a notario para ganar 50 millones al mes. Corrupción. Sí, pues. Tiene que ver con dinero, y la música que viene al respecto se vincula con eso. Es de Juana Fe, cuando estaba Juanito Ayala. Y la canción se llama La Maquinita. Y es para bailarla también, pero da cuenta de que todo funciona con una máquina de hacer dinero en vez de hacer otras cosas que son mucho más trascendentes e importantes. Vamos con la música y volvemos. Joel nos está molestando por el teléfono ya que lo entrevistemos. Quiere contar qué pasó la semana pasada en Limache con la movilización contra la termoeléctrica Los Rulos y contra la carretera eléctrica Cardones-Polpaico. Vamos con la música. No vale nada, apenas paga la vida, fin de mes no va a llegar. ¿Sabías que el consumo de aceite doméstico por persona es de 12,6 litros por año? ¿Y que de estos el 95% van al desagüe? Solo un litro de aceite quemado contamina 1.000 litros de agua, alterando gravemente los ecosistemas terrestres y marinos. Si quieres evitar esta contaminación, sigue las siguientes recomendaciones. Luego de usar el aceite doméstico, déjalo enfriar. Colado, traspásalo a una botella plástica y tráelo a nuestro centro demostrativo de reciclaje ubicado en Avenida Santa Elena con subida Troncoso. También búscanos en Facebook como Cooperativa de Trabajo Madre Culebra. Hola amigos, soy el maestro de las bicicletas y andando en ellas he aprendido muchas cosas. Además, es un vehículo que no contamina y es de retroalimentación propiamente tal. O sea que si tú le das energía, también te la devuelve. Por eso es buena para la salud. Así es que a pedalear con fuerza. Bicycle, bicycle, bicycle, 87.7 FM. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Ahora estaremos haciendo un contacto telefónico con Joel González de la comuna de Limache a propósito de las movilizaciones que se están realizando contra la termoeléctrica Los Rulos, que se quiere instalar en un sector con vocación agrícola, con vocación turística, un poco lo que mencionaban de San Juan recién, en el sentido de que hay gente que se va para Limache por una mejor calidad de vida y resulta que en Limache empiezan a instalarle cuestiones para hacer nuevas zonas de sacrificio. Vamos a sacar al aire a Joel y la Anita con la Mel lo van a entrevistar. Ahí están. Joel. Sí, hola. Hola, ya estás al aire. Ya. Si nos puedes contar entonces, ¿qué pasó en la manifestación de la semana pasada? Un poco cronología de estas manifestaciones. Bueno, la verdad es que tuvimos una manifestación muy concurrida. Nosotros calculamos alrededor de 3.000 personas. Creemos que ha sido la movilización de las que se han hecho en Limache, que me parece han sido 3 o 4, la más masiva de todas, y que además fue un indicador de que la gente que participa ya no es únicamente de la comuna, sino que estamos viendo gente de distintos lugares de la región, incluso de Santiago, que se está sumando no solamente a esta manifestación, sino que a todas las que se han levantado en cada comuna. Así que lo interesante es que estamos por fin logrando que este conflicto se transforme en un conflicto transversal a nivel regional. Oye, Joel, y para pensemos que está escuchando gente que nunca ha escuchado del proyecto Los Rulos o del proyecto de las torres de alta tensión, ¿se lo podría explicar así muy brevemente del por qué esta lucha está creciendo cada vez más? Bueno, primero contextualizar que parte de la zona donde se van a empezar ambos los proyectos forma parte de la reserva de la biosfera de la Campana Peñuelas, que es un sitio prioritario de conservación. Y aquí se pretende instalar la carretera eléctrica más extensa que jamás se ha construido en el país, con las torres de alta tensión más altas nunca construidas en Latinoamérica, que es la carretera. creativa a cargo de Polpaico, que es un tendido eléctrico que se extiende de la tercera región, de la localidad de Cardones, hasta Polpaico, la región metropolitana. Y dos de las comunas más afectadas con la mayor cantidad de torres de intervención son Limache y Olmué. Sabemos que hoy día estos proyectos están siendo tremendamente cuestionados, no solamente por la comunidad, que hemos levantado muchas observaciones durante el proceso de participación ciudadana, sino que también hoy día es un proyecto que cuenta con un informe adverso de una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, que logró desentrañar, digamos, que durante todo el proceso de socialización de este proyecto hubo fraude, hubo mentira, hubo soborno, y donde tuvieron el principal respaldo para toda esta tremendo arsenal de mentiras al ex ministro de Energía, Máximo Pacheco. También cuenta con una denuncia de parte y una multa de parte de la Superintendencia de Medio Ambiente, porque, bueno, dentro de la especificación georreferencial donde iban a instalar las torres, lamentablemente no consideraron que además habían suculentas, que es una especie también protegida. Y se ha ido descubriendo que ellos han ido corriendo las torres de forma irregular, presentando trazos alternativos a los que se presentaron en el estudio de impacto ambiental. Y eso sin ninguna información de impacto medioambiental ni ecosistémico de las nuevas instalaciones de las torres. En el caso de la termoeléctrica Los Rulos, esta es una termoeléctrica que va a generar 540 megawatts, que funciona a gas y a diésel, es decir, lo combinado, y se pretende instalar en el sector de Los Laureles. También el proceso de evaluación ha sido tremendamente cuestionado, porque en su momento la Seremi de Salud pidió el retiro inapelable de este proyecto, porque no considerada información relevante que garantiza la salud de las personas. Sin embargo, al momento de la votación, fue votado de forma unánime. Hoy día este proyecto también cuenta con una reclamación admitida por tribunales ambientales, justamente por no respetar la ley medioambiental. Y también Cardones Polpaico cuenta con una reclamación por parte de los comuneros de La Dormida, también tribunales ambientales. Entonces, los dos proyectos están judicializados y aparte falta que dirima el comité de ministros. Lo interesante de esto es que ninguno de los dos han podido cumplir con los plazos acordados con el Estado para su ejecución. A pesar de tener una resolución de calificación aprobada, la comunidad le ha puesto una traba y eso ha impedido que el proyecto siga avanzando. Oye, Joel, pero ¿en qué están las reclamaciones? ¿Tiene que emitir una decisión el comité de ministros? ¿O ya está esa decisión? No, el comité de ministros todavía no sesiona. Y también, paralelamente a eso, está tribunales ambientales. Ya. O sea, el proyecto está dentro de la lista judicial y también va a estar dentro de la lista política. Ya. O sea que parte del trabajo que se hace en estas marchas es como ir informando el momento en el que están en estas luchas, algo así. Sí, y además genera como hay una instancia de decisión política, toda movilización social cumple también ese rol, puede ejercer presión social que de alguna u otra manera se cuaje en decisiones políticas, porque a estos tipos que tienen el poder de decidir, no es lo mismo que haya un conflicto que convoque 10 personas a que convoque 3.000 o que convoque 15.000 distintas marchas en toda la región. O sea, hoy día el conflicto de la quinta región es el que hoy día tiene sin poder establecer el tendido eléctrico de las torres de transmisión en nuestro tramo. Las torres de transmisión están cableadas en otras regiones, aquí están en varias zonas, están levantadas las torres, pero todavía no han podido cablear por la resistencia de la quinta región. Y Los Rulos es un tema que logró posicionarse políticamente, han habido sesiones en la Cámara, tanto en la Comisión de Medio Ambiente y la Cámara de Diputados como en el Senado, han tenido que prácticamente todos los alcaldes han dado opiniones al respecto, pero fundamentalmente la resistencia más ardua y más persistente ha sido de la sociedad organizada. Oye, ¿y qué tal con el cambio del intendente? ¿Cómo ha sido la situación? Hasta el momento ninguna. Ninguna porque, bueno, para ambos proyectos, si bien existen algunos oficios en Contraloría sobre cómo dirimió el Consejo de Valor de la Quinta Región, la verdad es que ya el tema escapó al ámbito regional. porque ya tiene una resolución de calificación ambiental aprobada, y en su momento se presentaron reclamaciones que tenían que ser abordadas por el Consejo Evaluador en una instancia evaluativa que es súper ingrata, porque el Consejo Evaluador de la Intendencia es juez y parte. Y en ese momento desestimaron dos reclamaciones, una que era por el no cumplimiento del artículo 15 bis de la Ley de Medio Ambiente, que decía justamente que si un proyecto no considera información relevante o esencial, debía ser retirado del sistema, cosa que no se hizo. Y lo otro tenía que ver una reclamación de la comunidad de pueblo originario Pasecutec de Villa Alemana, por la no consulta de los pueblos originarios establecida en el convenio de la OIT. Y ambas reclamaciones fueron desestimadas por el Consejo Evaluador y ahí se cerró el tema. Por lo tanto, ahora lo que pasa es que estas reclamaciones pueden ser derivadas al Comité de Ministros. Joel, ya pues entonces, capaz alguna nueva invitación a otra actividad, a otra manifestación, palabras finales ya para ir cerrando. Bueno, estar atento, nosotros vamos subiendo toda la información a una página que se llama Libres de Alta Tensión, ¿eh? Que también hemos tenido alto gusto porque Libres de Alta Tensión, que partió siendo una campaña, organización de Dimache, hoy ya tenemos Libres de Alta Tensión en Tiltil, en Quillota, en Villa Alemana, en Cajón del Lebu, en Puchuncaví, en Olmué y Dimache. Entonces se ha ido extendiendo como una red, que además estamos trabajando de manera bastante articulada, porque son además comunas que están siendo afectadas por este proyecto, por estos dos proyectos. Entonces, a seguir atento, a seguir informándonos, y ojalá que desde la capital de la quinta región también abrir espacio a la demanda de las comunas del interior. Y también agradecer la misión que tienen ustedes como medio, porque la verdad es que cuesta mucho, mucho que los medios de comunicación, a pesar de que es un tema que ha convocado miles de personas en las calles, en los canales regionales grandes, digamos, entre comillas, no hay nada de información al respecto, absolutamente nada. Fue una gran movilización y no salió nada en el Canal 3, en la Televisión Nacional. No es de extrañarse, pero hay que recalcar e insistir en democratizar los medios para que ojalá presten atención a las informaciones que tienen relevancia para las comunidades. Así que muchas gracias por el rol que están cumpliendo ustedes también. No, gracias a ustedes por estar siempre articulándose tanto, por estarnos enseñando, y el aire puro siempre aquí dispuesto a ponerle los micrófonos al trabajo que hacen. El 15 de junio vamos a hacer un especial de Reserva de la Biosfera, Joel. Así que ahí también, para que hablemos de en qué está la articulación en torno a la reserva, porque Valpo también es parte de esa reserva. Entonces ahí, para que vamos entendiendo poco a poco qué es lo que se está defendiendo. Así que, bacán. ¿Algún Facebook, página web, radio, para informarnos, para seguir como profundizando en esta situación? Sí, bueno, Facebook Libre Alta Tensión, en Twitter y Facebook Salvemos la Campana, tenemos Salvemos la Campana, una campaña que surge paralelo a toda la organización que está movilizando en el marco del Festival de Guaso Olmué, porque ahí nosotros decíamos, no es posible que la Televisión Nacional se instale durante una o dos semanas acá y nos envuelva en su farándula criolla, por decirlo de algún modo, y haga oído sordo y tenga tanta miopía ante ciertos conflictos que son importantes para la comunidad. Entonces ahí decidimos levantar una campaña informativa que se llama Salvemos la Campana, que está liderada por dos chicas muy rápidas que han bajado la cantidad de información, la transforman en infografía, y sobre todo a través de Twitter. Están atentas al Twitter, así que Salvemos la Campana en Twitter la está llevando en términos de infografía, si alguien quiere estar más atento a lo que está pasando en su tema. Bueno, Joel, muchas gracias. Entonces, un cariñito y nos estamos escuchando en otro momento. Ya, pues un abrazo a todo el equipo de Aire Puro. Cuídense. Chao, gracias. Excelente. Oye, sí, pues, Salvemos la Campana, lo acabamos de seguir en Twitter, en el Twitter de Radio Placeres, y sale una imagen que, si ustedes han subido la campana, es esa imagen, la cima de la campana viendo hacia el Océano Pacífico en un día absolutamente soleado. Está fantástico, así que sigan el Twitter Salvemos la Campana, y en los que tienen cara de libro, ya saben, pues Libres de Alta Tensión, está con Dimache, son varias las iniciativas. El

Arik, mentira irresponsable. Arik miente como en Pascualama, donde ya destruyeron hasta un 70% de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza en la fase de exploración y han incumplido con las medidas de mitigación de daño impuestas por la débil aprobación ambiental chilena. La empresa fue multada por captación ilegal de agua y por no cumplir con las medidas para mitigar el daño a los glaciares. Somos Barrick, nuestro compromiso con la destrucción. Visita www.barrickmiente.cl. Con la nueva ley de pesca, desaparecerá la pesca artesanal, una de las actividades más antiguas del mundo. Razón de ser y sustento de hombres y mujeres de mar. Un trabajo que ha alimentado a generaciones de chilenos. Esto nos afecta a todos. Súmate a la defensa del mar. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tienen cansado, no hago nada más por la naturaleza. Estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. ¿Aló? ¿Aló? Onésima, ¿cómo está usted, Marimari y Lamien? Bien, bien, aquí dando noticias, en realidad un poco tristes de distintas partes, pero bueno, es un poco la tónica que nos ha tocado, pues. Claro. Oiga, pero por suerte hay gente como usted y otras personas más que se están organizando por la defensa de la infancia libre y libre de represión. Libre y sin represión. Oiga, cuénteme por favor a la gente qué es lo que se proyecta, cuáles son las actividades. Yo entiendo que hoy día o mañana hay una actividad, hay un chem. La actividad fue el día de ayer. ¿En serio? Sí, anoche. Pero bueno, contar un poco que lo que hace la red de infancia, que va en protección y defensa de los chiquecheas acá que han vivido procesos de vulneración, ya sea por el Estado y por las fuerzas policiales también de este mismo. Entonces hemos hecho hartas articulaciones con hartas actividades. Estamos bien contentos también por haber ganado el otro día y que de cierta forma la Corte Suprema haya cogido el recurso de amparo que se colocó por los niños que habían sido vulnerados su derecho en marzo. Claro que sí, de ahí comentamos un poquito de eso. El 22 de marzo Carabineros de Chile, la comuna de Chile tiene a 4 menores llevándolo a un sitio, el cual ellos lo reconocen como un supuesto control de identidad, pero tampoco les piden su carnet, no les piden identificarse, sino que más bien los amenazan, los hacen desnudarse, e incluso a uno de ellos le bajan ropa. Y bueno, esto fue denunciado por la comunidad Huñeco Mellado, se comunica con la red de infancia y desde ahí nos articulamos con los abogados, con Pamela Nahuelcheo y con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y se decide tomar un recurso de amparo, presentar un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Temuco, el cual fue negado. Los tres jueces que estaban dicen que en realidad no creyeron en el relato de los 4 menores. Y tampoco tomaron como pieza de prueba la aplicación del protocolo de Estambul, que es un protocolo internacional que es sobre los crímenes de lesa humanidad y tortura. Uh-huh. Que fue tomado por la red de escritos acá de psicólogos profesionales, no fue considerado. Entonces, a lo que se apeló y se llevó a la Corte Suprema, y el día jueves, miércoles, la Corte Suprema acogió el recurso, que eso ya para nosotros es una instancia de ganada que tenemos como red de infancia. espacio, y también ahí se da a conocer también la calidad de jueces que tenemos acá en la Araucanía. Claro. Que, o sea, que uno de forma unánime revoque, o sea, de cierta forma niegue el fallo, niegue el recurso de amparo, lo acoja, que es el Tribunal de Apelaciones, y que después se tenga que ir a Santiago a recurrir para que de cierta forma tomen el derecho a ser escuchado y el derecho a no ser vulnerado de nuestros niños. Claro que sí, pues. Y eso es una instancia importante para nosotros como red, ya que llevamos hartos procesos de defensa con hartos niños y los procesos, lamentablemente, cuando son para el mapuche, son procesos lentos. Claro. Y engorrosos y no llegan a buen puerto. Pero cuando es el mapuche el acusado, las condenas son rápidas. Claro. Son rápidas y aparecen testigos de todas partes y están todos interesados en condenar. Entonces, no hay una igualdad de derechos. Que la justicia que se vive acá, desde los tribunales, desde la policía, desde el gobierno, que se aplica acá en el territorio mapuche. Y por eso están organizados con este futuro Tragún. Claro, el año pasado hicimos el primer Tragún Pichiqueche, que lo que llamaba a convocar era reparar las emociones a través del arte, un encuentro que es preparado para solamente para niños del territorio, no es una convocatoria abierta, no es que puedan ir todos los niños a participar, sino que se prepara precisamente para una cantidad de niños y niños de distintos territorios que viven procesos de represión, que están en procesos de recuperación, que han vivido violencia, que han vivido distintos tipos de violencia por parte de las fuerzas. Entonces, en realidad es un encuentro que llama a la reflexión, que llama también a en un mes que se celebra, en un mes que nosotros le llamamos a agosto, hay que celebrar, porque pues, mientras el Estado chileno no reconozca que los derechos de infancia mapuche y la no vulneración más de los niños en el país, nosotros no podemos decir que existe un derecho de la infancia, porque no lo existe. Entonces lo celebramos en agosto, invitamos a los territorios, el año pasado contamos con 80 niños, este año pretendemos contar con más gente y ampliar también la cantidad de territorios de invitados. Y para eso se convoca ahora ya el Tragún, que sería el segundo, en el mismo espacio del año pasado, que el espacio Transquintún, en Ipuyi, con las actividades, que son las actividades de recaudación de fondos. Nosotros somos una red que es una, somos autoristas. Entonces, a través del arte y de venta, de comercialización, juntamos los recursos para poder trasladar a nuestros niños y cumplir con todo lo que requiere un Tragún, desde el alojamiento, la alimentación, el espacio, sus traslados y las colaboraciones también en la ejecución de sus talleres. Uh-huh. Eso, pues. Eso, pues. Oigan, muchas gracias, Onésimo, muchas gracias a Lamien por todo lo que hacen y por ocupar ese espacio tan lindo que es el Trafkin Tube también. Yo recuerdo que estuve el año pasado ahí en el Tragún y es impresionante las cosas que llegan a decir las niñas y los niños. Sus relatos son, por lo menos para quebrarse, por lo menos para empatizar. Así que, oiga, y usted está junto a Ignacio, que es el hijo de José Tralcal, a propósito de lo que sigue ocurriendo con el caso Luxinger Mackay. ¿Podríamos hablar con él? Claro, también. Ahora que hay un contacto con él. Gracias, abracitos. Abrazos, igual. Mari Peñi, ¿cómo está usted? Aquí estamos expectantes con respecto a lo que va a ocurrir este próximo 11, en donde se leería ya la sentencia y nos diría cuántos se han condenado nuestros jueces, nuestros familiares. ¿Qué nos puede comentar usted desde la experiencia de su padre, José Tralcal, en este proceso y en lo que se viene? Bueno, primero, saludar a los auditores y a todas las que estén escuchando, y aparte que mencionar que este es uno de los casos más donde se ha demostrado claramente la manipulación de la justicia o de los tribunales chilenos de parte del Estado. Por ejemplo, dando un claro ejemplo, una presión que recibió una jueza, que tuvo que salir del caso a días de conocerse el veredicto, además del conocimiento que tuvimos posterior a que muchos de los jueces ya postularon un cargo de notaría y de un puesto de los tribunales, que esos cargos son designados por el Ministerio de Justicia, y ahí demuestra claramente que hay una intervención o interés de los jueces por hacer caso a lo que dice el presidente. Muchas veces el presidente de Chile habla con objeto solamente de condenar a nuestro pueblo únicamente porque José Trancal y Miguel Trancal son tanto defensores del agua y los territorios. Y dejar en claro igual que la prueba principal que se utilizó en el caso Lucín Cremonca es la de un supuesto relato de José Peralino Huinca. Entonces quiero dejar claro que José Peralino Huinca no es un delator compensado. José Peralino Huinca es una víctima de las policías que lo torturaron y lo persiguieron para hacerlo firmar una falsa declaración que fue la que inculpó a Ernesto Peña. Eso ya es de carácter grave y que es algo que no se dice mucho en los medios oficiales, por supuesto. Exactamente, porque aquí lo que está ocurriendo hoy en día es un trabajo de la policía, el que andan haciendo una especie de búsqueda hacia la gente que es más vulnerable. Y gente que de repente puede tener, no sé, algunos problemas, problemas tanto sociales, con problemas económicos, cualquier tipo de problema, y son gente vulnerable y la policía anda en casa de ellos, o sea, cazándolos prácticamente para después torturarlos y de alguna manera utilizarlos para dar falsos testimonios. Porque esto no es solamente un caso, son muchos casos más que vienen desde mucho antes, casos que se han denunciado, pero que cuando llegan a tribunales son casos que le quedan en la nada. Y como decía aquí la menorista, ocurre lo mismo, porque muchas veces cuando nosotros como mapuche hacemos una denuncia en tribunales, los casos quedan en nada, pero cuando son hacia los mapuches, ahí sí que la justicia corre, ahí como que vuela la justicia, por decirlo, y ahí es claramente una diferencia y un trato desigual hacia el pueblo mapuche en temas judiciales. Claro que sí. Oiga, Peñi, mire, viene ahora Anita, que le quiere, que es una compañera de aquí del Aire Puro, que le gustaría hacerle una pregunta. Sí, hola. Oiga, sí, para la gente que está escuchando, la sentencia que probablemente vamos a poder conocer el 11 de junio establecería los años de injusta condena que se van a asignar, ¿cierto? ¿Esa condena a cuántos años asciende esto? La condena que se va a dictar ahora el 11 de julio a las 11:30 de la mañana acá en Temuco parte desde 20 años de cárcel. Para 20 años de cárcel y prácticamente puede alcanzar fácilmente los 40 años. Y estamos hablando de gente que va y morir en la cárcel por un delito que no cometieron y segundo solamente por defender las aguas y el territorio que hemos hecho anteriormente. Y por eso estamos preocupados porque la última instancia que nos queda ahora es recurrir a la Corte Suprema y que esperamos que la Corte Suprema se pronuncie a derecho, porque este es un caso que tiene muchos vicios de irregularidades, tanto como torturar a un testigo, un supuesto testigo, como fue Peralino, como presionar a los jueces para que fallen en contra, y además que muchas otras aristas donde no se tomaron en cuenta las pruebas que teníamos nosotros como defensa cuando este juicio era prácticamente súper ganable porque aquí los juicios son totalmente manipulados. Entonces al final, ¿qué tenemos deja nosotros como abuse? Nos deja que a cualquier persona, que a cualquiera de nuestros dirigentes que está luchando por el derecho, por estar luchando por salir adelante, los van a torturar y los van a presionar y los van a encarcelar. Claro que entonces, sí, la mía. La condena que va a dictar el 11 no es una condena hacia es una condena hacia el pueblo mapuche, una condena hacia los dirigentes, tanto dirigentes sociales, dirigentes estudiantiles, que más a futuro van a salir a luchar y con esta condena que está ocurriendo hoy en día van a ser fácilmente presas de la represión del Estado chileno. Claro, Lamien, entonces cobra sentido estos conversatorios que están realizando, que se llaman como condena política. Se hizo uno en Santiago, ahora el lunes hay uno en Valdivia. Y el lunes 4 tenemos uno en Valdivia a las 14 horas. Ajá. En la sala de la UAC, allá donde quedamos. Así que ahí estamos invitados a todos los copeños y también que quieren ir a enterarse del caso en primera fuente, porque estaremos nosotros como familiares de José Trancal y también de Luis Trancal. y también algunas cuestiones como abogados que también van a estar hablando sobre el tema jurídico que ha ocurrido acá y de las vulneraciones jurídicas que están ocurriendo. Claro, pero ahí, como usted decía, los argumentos jurídicos en este momento no han sido suficientes. Al parecer hay que, así como la presión política del latifundio, la presión política del gobierno ha dado su eco, ahora hay que pensar en la presión política que podemos hacer desde el movimiento social, porque la Corte Suprema revierta esta decisión medieval, esta decisión sin argumentos, esta decisión sin pruebas. Así es que nada, lo invitamos a que nos extienda esa invitación que ustedes están haciendo a apoyar estos procesos. Exacto, entonces, así como usted me decía, pues sí, acá es una condena por política, porque no se basa prácticamente en nada a lo judicial, y una condena hacia nuestra gente, hacia nuestros dirigentes y nuestros defensores, que solamente los quieren asesinar en la cárcel, porque eso es una condena que puede llegar a los 40 años, prácticamente hacer que nuestra gente muera en la cárcel. La mía, en campus Isla Texas, de la Universidad de la UACH. Y entonces ahí también tendremos a nuestra abogada Karina Riquelme, CISUR, al Machi Francisco Tronomé, y al detenido por el caso de Huracán, o sea, Fidel Tronomé fue detenido por el caso de Huracán, uno de los casos que salió a la luz por montaje que siempre se ha denunciado y que hoy en día está en la palestra, y también hay una comisión en el Senado, está en la Cámara de Diputados por los montajes. Y él igual va a estar exponiendo, como también Martín Correa, un historiador, que nos va a estar hablando igual sobre todos los procesos judiciales y todos los procesos que hemos tenido que vivir como podemos. Esto ocurrirá, como repito, el 11, o sea, el 4 de junio, a las 14 horas, en la UACH, en la Universidad Austral de Chile. Y que ahí le invito a todos, y también hago una invitación a que se sumen, a que la gente se pronuncia, a las organizaciones que se pronuncian, porque esto es algo que no va a parar acá, que va a continuar. Hoy día somos nosotros, mañana podrían ser cualquiera de nuestros dirigentes, cualquiera de nuestra gente que en algún momento está luchando solamente por tener un futuro mejor para cada uno y para cada pueblo, por decirlo de alguna manera. Oiga, también ojalá puedan grabar ese conversatorio y mandarlo, pues, porque seguro va a estar terrible bueno. Sí, lo vamos a hacer así. La idea es que, o sea, vamos a seguir haciendo conversatorios más, porque un punto que quería dar en claro es que después del 11 de junio nosotros tenemos 10 días para hacer la apelación a la Corte Suprema. Después de estos 10 días tenemos alrededor de un mes a dos meses aproximadamente para que la Corte Suprema se pronuncie. Si la Corte Suprema se pronuncia de manera no de manera favorable a nosotros, nuestros familiares tendrían que pasar por lo menos 10 años de cárcel, injustamente, puesto que aún nos quedaría con la última instancia que saldría la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es prácticamente seguro que no encontraría la razón a nosotros, pero la Corte Interamericana se llega a demorar 10 años, como ocurrió con el caso Lonco, donde uno de ellos, Pascual Pichón, falleció en el transcurso de que cuando la Corte Interamericana se pronunció declarándolo inocente y condenando al Estado chileno por aplicar la ley antiterrorista a gente que era inocente, como está ocurriendo hoy en día. Ya, pues, Peñi, y se agradece también el espacio que ustedes nos han dado. Muchas gracias a ustedes por seguir, por perseverar. Harta fuerza para todos y todas las personas que están allá viviendo esto en carne propia. Y nada, desde acá, empatía, solidaridad, difusión, y por supuesto eventualmente vamos para allá a apañar con nuestro cuerpo también. Lamien, dígame. También, agradecer y dar el espacio que siempre nos dan en la radio, de poder comunicar las cosas, llamar a la gente, tanto a los movimientos sociales que lo hemos hecho, tanto a las organizaciones y también a los territorios que nos escuchan, que están pasando procesos de vulneración y de represión. Esto le está pasando el día de hoy. Llevamos ya desde largamente, históricamente, el pueblo mapuche ha sido reprimido, pero tampoco nos dice que los movimientos sociales no van a ser los que también van a ser perseguidos, como fue el caso, por ejemplo, de Macarena Valdés, que fue asesinada. Entonces, allá hay asesinatos, hay cárcel, hay condenas injustas, hay niños baleados, es una situación que debe estar en alerta, que no podemos seguir durmiendo, que no podemos seguir esperando que gente inocente esté pagando por defender algo que nos pertenece a todos, como es la tierra y el agua. Así que eso es la mía. Eso, por callar. Ya, pues, también, muchas gracias por el llamado, lo repetimos y lo vivimos, estamos ahí organizándonos en todas partes con tal de cambiar este estado de las cosas. Muchas gracias, Peucayal, y espero que nos veamos afectuosamente en un futuro próximo. De Guayulamien, Sanchez Mañón, por estar ahí siempre presente. Muchas gracias. Chau, Tomay. Ahí teníamos entonces este contacto telefónico, que fue el último, y con esto medio que ya estamos terminando este aire. Para cerrar, invitar a estar atentos, porque yo pienso que efectivamente estamos en un momento de conciencia social muy grave, lo que puede pasar, que personas sean condenadas a morir en la cárcel sin prueba, es realmente muy grave. Y hablábamos con un hijo que tiene una fuerza potentísima y un montón de gente que cabe, se está articulando, y tenemos que estar atentos. Este es un momento en el que los medios comunitarios y todos desde nuestros distintos lugares tenemos que ser capaces de movilizarnos, porque es muy grave, es muy, muy grave. Bueno, yo por mi parte me despido. Encontrémonos, cabros, sigamos la gente que está en las tomas, vincúlese con estos temas, la gente de las organizaciones, vincúlese también con las tomas. Vamos defendiendo todos los territorios, en todas partes están pasando cosas muy similares, así que necesitamos de todas y todos, no hay ningún tema que quede aparte. Aquí somos lo que somos, y en realidad nos tenemos que respetar entre nosotros y luego seguir para adelante. Así que eso, les llamo a que nos sigamos organizando y que sigamos denunciando y también dando cara. Sí, démosle nomás en todos los territorios. Las cosas que pasan en un lado pasan en toda, en verdad. La corrupción, que es como el concepto que quedó de este aire puro, está a todas las escalas, pues, en la educación, en lo socioambiental, en todo, en verdad. Entonces es importante que estemos vinculando todo el rato, porque si desvinculamos caemos como en esta lógica de separar las cosas, y que al final descuidamos otro. Todo está vinculado, así que bueno, darle con eso. Y saludos para la CURRUF, que todo el rato está cubriendo bacanísimo todo lo que pasa por allá en territorio Gualmapu. Así que nada, pues atentos, yo creo que el 11 de junio ahí va a estar la CURRUF, entonces invitarles a sintonizar esa de radio, a meterse en su página, y nada, pues estar siempre atentos, porque como decía en algún momento en la CURRUF, en algún programa, es como información real. Entonces, claro, pues, hay que darle a escuchar ese tipo de información. Ya, pues entonces nos vamos, pero nos quedamos y nos seguimos escuchando. Nos vamos con una musiquita que dejó el René, que esto se llama Biyogo y es de Bajo a la Tierra. O no, perdón, Baja a la Tierra. Así. Oye, besito al René y a la Connie y a la Eve y a la Paloma y al Facundo. Sí, y a toda la gente que nos apaña este aire puro. Somos un colectivo o colectiva o colectivo mucho más grande de las personas que estamos acá. Y quiero que venga la paloma. Y para la otra que venga la